No quiero saber de ti. No sé qué haces aquí. Ya yo te lo advertí. Así que mami, no te me ilusiones. Que pa' ti ya yo no escribo canciones. Lo que digas me tiene sin cojones. Mala mía, bebé, no te encojones. Pero en realidad a ti ya yo te odio, odio. Pasé de amor al odio. Que me perdone Dios, pero te odio. Que no quiero nada contigo, eso es obvio. Si quieres te lo meto, pero será con odio, odio. Pasé de amor al odio. Que me perdone Dios, pero te odio. Que no quiero nada contigo, eso es obvio. Si quieres te lo meto, pero será con odio. Tengo par de videos sexuales contigo por ahí. Tú no te mereces a nadie ni en San Valentín. Pa'l carajo con tu novio, quiero que no seas feliz. Y en la calle se comente lo duro que yo te di. Tu viaje de trabajo y los hoteles caros. Si yo sabía cuánto ganaba, se me hizo raro. En un yate en Miami, al otro día en Dubai. No me creas tan pendejo, yo sé lo que hay. Rencor y remordimiento, sí. Con el viento, ey, ando por ahí con otra en tu asiento. Ayer fuimos a comer y me gasté 500. Y es por el maldito odio que ahora te tengo. Si voy a hacerte un velor y de ti me vengo. Tranquila, de noche tú vas a volver. Pidiendo que te lo haga solamente por placer. Y lo voy a hacer. Pero para que entiendas que si tienes tiendas, pa' que la atiendas. Te confiaste y te creíste la jodienda. A ti ya no tengo espacio en mi agenda, baby. No te sorprendas, creí que esto valía más que todas mis prendas. Te confiaste y te creíste la jodienda. Y ahora quisiera perdonarte, pero en realidad a ti yo ya te odio, odio. Pasé de amor al odio. Que me perdone Dios, pero te odio. Será con odio, odio. Pasé de amor al odio. Que me perdone Dios, pero te odio. Que no quiero nada contigo, eso es obvio. Si quieres te lo meto, pero será con odio. Te deseo lo peor, que tengas mala suerte. Que sufras en la vida y hasta después de la muerte. Borré tu foto, ya no quiero verte. Lo mejor que me ha pasado fue perderte. Que no estoy pa' ti, no, no. No me busques más, no me busques más. Y si te trato mal, no es intencional. Es que por más que tú quieras, no te puedo amar. Si te trato mal, no es intencional. Es que por más que tú quieras arreglar, ya yo te odio, odio. Pasé de amor al odio. Que me perdone Dios, pero te odio. Será con odio, odio. Paso de amor.